enterrador, te suplico que por mi bien cantes mucho. Al recibir los despojos de la que fue mis amores, y en el lugar que reposa, en vez de lúcidas flores, siembra una mata de abrojos para no olvidar quién era. Luego, en lugar de rezar, en su descanso un requiem, ruega que vaya al infierno y que al diablo le haga bien. Y en el mármol de su tumba, en vez de recordación, pondremos esta inscripción, que es la copia de una tumba.